Esto es Interés Deportivo. Esto es información de la tercera edición del programa Interés Deportivo Radio, en una presentación de El Sazón de la Abuela Hilda, Avenida 25 con calles 31 y 32 a Carigua. Recientemente una academia de fútbol portuguesa estuvo participando en la Copa de Fútbol Élite en la ciudad de Medellín, Colombia. Y aquí, en Interés Deportivo Radio, conversamos con el profesor Luis Segura para conocer sobre esta academia. Bienvenido, Luis. Saludo, gracias por la entrevista, de verdad complacido por habernos tomado en cuenta nuestra academia. Nuestra academia nace un 16 de agosto del año 2005. Funciona en las instalaciones del Parque Inampíritu del municipio Esteller. Cuenta con una matrícula de 137 niños, entre niños, niños y adolescentes. El horario comprendido en tres turnos, todo se trabaja de lunes a viernes, y tiene dos profesores en el entorno de lo que es la escuela de fútbol. Profe, tenemos entendido que la actuación de la Academia Luis Segura tuvo excelentes resultados. Fue un balance bastante beneficiable para todos los niños, por su experiencia, por su estadía y por todas las condiciones de ese gran campeonato élite internacional, con buenas canchas, buena organización más que todo. Y bueno, el desarrollo de la categoría 2014 y 2015 fue exitosa, de haber ganado tres partidos en la ronda eliminatoria y así lograr obtener el cupo para disputar la final de la Copa Élite en la categoría 2014-2015, donde fuimos campeones derrotando a Internacional de Barcelona de Valladupar 2-1. Era el profesor Luis Segura hablándonos sobre la actuación de esta academia en la reciente visita a la ciudad de Barranquilla en Colombia. Síguenos en el Instagram @interesdeportivo. @interesdeportivo.